la dominación de los seres del planeta y mantener el control manipulado de la esclavitud. Los reptilianos que se han encarnado de generación en generación conservan un reinado jerárquico que ha sido legado desde la época de Atlantis. Ellos son los descendientes energéticos directos de los nefilins, los cuales aún continúan viviendo a través de los nímeos energías mentales de muchas almas encarnadas. Este reinado está distribuido entre la nobleza, presidentes, representantes de religiones, etc. Abarcando la jerarquía y distribuyendo su importancia por la cantidad de nímeos energía nefilins que cada uno de ellos contiene en su alma, de esta manera ocupan sus puestos y realizan sus trabajos. A diferencia de ustedes seres del bien que se han ocupado de vivir sus fantasías románticas de mística y elevación emocional, ellos están sumamente organizados, tanto, que saben exactamente quién es quién y conocen a cada uno de ustedes. Los nímeos energía nefilins descienden de castas antiguas y de familias renombradas. Cuando ellos conciben a un bebé nefilins lo hacen sabiendo a quién encarnarán y cuál será su existencia en el planeta. Los preparan desde pequeños para los puestos que gobernarán y lo que gobernarán bajo su mando. Ustedes hermanos, continuó el hermano interano, nunca fueron libres. Lo único que hasta ahora no han podido controlar es el pensamiento. Sí han podido controlar la expresión de ese pensamiento, pero no la energía pensamiento. Esta es la única arma que ustedes tienen contra ellos, por el momento. En estos tiempos, en este hoy, aún pueden tratar de elevar su frecuencia y hacerlo con conocimiento de causa. No estamos exagerando, a pesar que muchos de ustedes están negados y ciegos a la verdad que expresamos en estos libros. La canalizadora de estos libros dejó para la humanidad en otros tiempos, un conocimiento muy importante, este fue escondido, alterado y quemado al igual que ella, dijo la hermana interana. Llegará un día que estos mismos libros el ser uno desaparecerán, porque no será conveniente que los lean ni que aprendan de ellos. Deben entender que todo lo que viene del universo, ellos lo anulan para mantener la ignorancia y el control. Mucho del conocimiento espiritual y de lo que reciben hoy en día, desaparecerá de la faz de la tierra. Los maestros ascendidos serán suplantados por aquellos que vendrán de la oscuridad y las enseñanzas universales serán tergiversadas y distorsionadas. Creer o no creer en lo que les estamos diciendo. Solo las almas limpias, claras y diáfanas podrán saber la verdad de lo que expresamos. No queremos asustarlos ni infundirles temor, no es nuestra intención hacerlo, pero debemos hablar con verdad de conciencia y esta nada ni nadie la podrá callar.